Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2728, viernes, gracias a Dios es viernes, caluroso, con fin de semana, aunque tenemos pronosticadas lluvias, sobre todo el día de mañana y hoy en la noche, así es de que pues prepare el paraguas simplemente y con este calor prepare la crioterapia. Ya sabe usted que cargar hielera para todos lados. Quédese con nosotros, arrancamos el programa escuchando Lonely Boy de este dueto norteamericano, Black Keys, The Black Keys, Las Llaves Negras, así se llama este grupo, originario de Akron, Ohio, Estados Unidos. Nos va a acompañar en la noche. Esta es la propuesta de Juan de Dios Rincón. Gracias por acompañarnos, el equipo completo, Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos hoy una noche de especialistas, tenemos enlace directo vía nuestra plataforma de Zoom en internet con el ingeniero Juan de Dios, Gustavo Pérez Durán. El ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, ingeniero petrolero, y me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción, en el estudio en Mérida, Yucatán, y tenemos enlace hasta Villahermosa, la maravilla de la tecnología. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y como siempre, un honor y un placer estar acá en entrevista con Gustavo. Pues aquí la trayectoria que tiene... pues es tremenda, de veras, que me gustaría ver lo poco que me acuerde, Gustavo, tú me vas diciendo, pues bueno, ex funcionario de Pemex, ingeniero, tiene maestría que recién acaba de hacer, su doctorado también, es además piloto y bueno, gran experto de la vida, tanto administrativa como de manejo de personal. Y bueno, siempre honrada de estar aquí presente contigo, Gustavo, cuando tenemos estas entrevistas. Y hoy, pues no es la excepción, tenemos un tema muy interesante que estoy segura que tú nos vas a platicar varias experiencias en cuanto a, pues, cómo se concentran las personas felices y exitosas, en qué se concentran, en qué se fijan, en dónde ponen su atención. Y bueno, yo te considero una persona, pues, muy feliz, muy exitosa, que has logrado una trayectoria y una autorrealización plena, y la sigues haciendo a pesar de estar retirado, sigues activo. Y bueno, un gusto, te cedo el micrófono, Gustavo. Gracias, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Robert? Bien. Mi amigo del alma. Qué gusto de estar aquí, ¿eh? Y gracias por tantas alabanzas y buenas palabras que habían dado, pero no es tan cierto. Como usted dice, soy un pobre humano que vive luchando por ser feliz. Eso, yo creo que ese es el mejor testimonio, mi querido Gustavo. Oye, ¿cómo están las cosas en Pemex allá en Villahermosa? ¿Cómo sigue Pemex ahora con este problema de que les roban mucho petróleo en los ductos de Pemex? ¿Van a terminar cerrando esos ductos, no? Porque pues trabajan para los que les roban. Es un problema muy complejo, mi Roberto. Imagínate tú, si tú no sabes dónde van a robar, pues hay una incertidumbre enorme, ¿no? ¿Dónde van a robar? ¿Cómo vas a poner la policía en un lado o en el otro? Pero si conoces los ductos, ¿sabes dónde van a robar? Pues sí. No haces nada. Eso es lo más extraño. ¿Sabes qué pasa? Hay ahí un manejo muy extraño. ¿Cómo justificar los robos y contra qué lo justificas? Estaba yo oyendo hace unos días que el secretario de Hacienda, en alguna ocasión, que le preguntaron qué hacía con los excedentes petroleros, dijo, pues, no hay excedentes, porque todos se los están poniendo en los ductos. A lo mejor por ahí va el asunto, ¿no? vamos a dejar que roben para que tengamos de dónde justificar que los recursos se van y se pierden, no sé. Pero es muy raro, ¿no? ¿Cómo puedes combatir a alguien que pues, dónde te va a robar? Es lo más fácil del mundo, ¿no? Pues sí. Pues no lo hacen. Así es, sí. Los ductos no se mueven. Están ahí por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, siguiendo el ducto vas a ver dónde están todos los rateros. Y pues ahí sí los vas a encontrar. Bueno, a lo mejor ellos sí están preocupados por hacer feliz a esta gente que se roba los ductos, porque pues de algo han de vivir, ¿no? Ahora tan a recaída que ha tenido el petróleo. Y bueno, estaba yo también leyendo las noticias hoy en la mañana que aumentó en México 500% la venta de autos híbridos. O sea, el uso del petróleo va en tendencia a la baja notablemente, ¿no? Así es, Robert, así es, pero el petróleo tiene todavía una vida muy larga. El petróleo va a dejar de ser algo importante cuando deje de ser económicamente viable. Solamente algo que económicamente lo sustituya es lo que va a hacer que el petróleo deje de ser importante. Claro. Y yo creo que todavía faltan muchos años para que eso suceda. Y lo bueno es que hay más yacimientos que han descubierto, ¿no? O sea, que sí tenemos petróleo. Ojalá que se lo dejen de robar para que de veras todos gocemos de el usufructo de este bien nacional que tenemos en México. Pero interesante el tema, mi querido Gustavo. ¿Cómo le hace la gente exitosa, aparte para ser exitosos, para ser felices? Ese es un gran problema, Robert. Yo creo que es una incógnita muy, muy compleja. Tú has visto hombres exitosos, felices, por ejemplo. Hemos hablado de él, Albert Einstein. Toda su vida fue feliz. Jamás se complicó. Y cuando se complicó su vida, él buscó cómo solucionarla. Después de su primer matrimonio, que fue muy complejo, para salir del problema, le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Déjame ser feliz y te prometo que cuando me den el premio Nobel, es para ti. Son $100,000 de aquella época, porque eran muchísimos dólares, y así se quitó del problema, se casó con su prima y siguió su vida que para él era estudiar, trabajar todos los días, con que lo dejaran hacer lo que él le gustaba, él era feliz, y toda la vida fue un hombre realizado. No le interesó jamás ni ser famoso, ni ser alabado, ni ser buscadorizo, que él odiaba a los periodistas. Y además no era consciente de su grandeza, que es lo más importante. Pues el hombre más feliz y más exitoso no era consciente de su grandeza. Yo creo que él, en ese descubrimiento que hizo en las matemáticas y bueno, en la física cuántica y en la teoría de la relatividad, yo creo que ni él en esa época todavía se daba cuenta lo que cambiaría al mundo científico en esta relación tiempo-espacio, ¿no? Así es, Robert. Él nunca supo expresar bien esa diferencia entre el tiempo y el espacio, pero nunca fue consciente de su grandeza. Fíjate qué curioso, Robert. Fue feliz por eso, porque él hacía lo que le gustaba hacer y simplemente pensaba que eso era lo correcto. Se narraba que una vez fue al cine ahí en Princeton, donde acabó su vida, iba al cine y llegaba 3 horas antes de la película. Porque quería estar seguro de llegar a tiempo. Compraba su boleto y se metía y no había nadie en el cine. Entonces le daba hambre, le daba sed y salía y le decía al portero, oiga, aquí está mi boleto, véame bien, para que cuando yo regrese me conozca y sepa quién soy, cuando todo el mundo sabía quién era. Pero él no era consciente que los demás así lo interpretaban. Era un hombre feliz, con un éxito que jamás le dejó de ser importante para él. Yo creo que ese es uno de los primeros elementos de la gente exitosa para ser feliz, que se llama la humildad, ¿no? Creo yo que es una característica con la que podemos empezar. Pero bueno, amigos, quédese con nosotros, vamos a reflexionar sobre esto. Yo le dejaré una pregunta antes de irnos al corte comercial. ¿Es usted feliz con lo que hace? Porque si no, pues ahorita vamos a platicar regresando del corte. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta canción, amigos, se llama Dead and Gone. Qué buena canción, muérete y sigue. Eso es lo que muchos han de creer, ¿no? Aquellos que ven la vida muy complicada, pues muérete y sigue. No, ¿verdad? Qué feo. Mejor vive y sigue. Dead and Gone, así se llama la canción. Muerto y, como diríamos acá, y se muerto tiene ido. Y sigue. Ah, muerto e ido. Exactamente. Está ido, sí, cierto. Exacto. Gracias por el apunte, ya saben aquí que es importante. Gracias por la música, gracias a usted que nos acompaña. Estamos aquí en Fórmula en los Negocios, transmitiendo en vivo y en directo desde Mérida, Yucatán, en la casa de la radio, en Radio Fórmula, y tenemos enlace directo vía la plataforma Zoom e Internet. Es una maravilla la tecnología, hasta Villahermosa, Tabasco, con el ingeniero Gustavo Pérez Durán. Pero antes de continuar con la charla, déjeme darle una recomendación. Mire, es viernes, haga lo que quiera, viene el fin de semana. El fin de semana puedes disfrutar de nuestras opciones de buffet de 8 de la mañana a las 12 en el desayuno buffet de la Casa de la Stabay. Mire, si va usted al desayuno, pida mondongo a la yucateca. ¡Qué barbaridad! Y mire, si usted hoy se desvela y se echa por ahí sus traguitos, pues mañana ideal para llegar y pedir el mondongo a la yucateca. Es algo verdadero, riquísimo. El domingo. No, sábado y domingo es okay. El buffet, el fin de semana. Así es de que, pues, le estoy avisando muy a tiempo para que lo tome en cuenta. Ceiba de la Stabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. De veras, miren, ellos, la especialidad son los platillos regionales, hechos con la mejor calidad y apegados a las recetas tradicionales. Y pues usted puede verdaderamente, tortillas a mano que se las hacen ahí, el pan también hecho en casa, la verdad que es un agasajo Ceiba de la Stabay. Y mañana, si ve usted al desayuno, pida el mondongo, muy recomendable, algo, yo ya tuve la oportunidad de probarlo y es algo que ya hasta se me antojó. Estamos en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono y Chimná, a 200 metros de la glorieta de la Stabay y a pocos pasos de Macroplaza, enfrente de Electra, sobre la avenida, enfrente de la Macroplaza, a 200 metros de la glorieta de la Stabay, ahí se encuentra el restaurante. Y además, si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, cuando esté haciendo su comanda, le vamos a regalar una Montejo bien fría. ¿A poco así, no? Así es, Robert. Ahí tiene usted. Bien, amigos, me acompañan aquí en el estudio Laura Alcalá en la conducción y el ingeniero Gustavo Pérez Durán desde la plataforma Zoom a través de Internet. ¿Con qué le entramos al tema, Laura? Muy interesante. Claro que sí, Robert. Y más que nada, encontrar a personas exitosas y felices, que algo por allá decías, Gustavo. Pues que también no siempre las encontramos. A veces encontramos a gente muy exitosa pero que no es muy feliz, y a veces encontramos a personas muy felices y que, pues, si definimos el éxito como pudientes económicamente hablando, bueno, okay, pues que a veces pues no tienen problemas económicos, pero a pesar de eso son personas muy felices con lo que tienen, con lo que son, con lo que les rodea. Entonces, aquí fíjate en el tema de hoy, pues personas que son exitosas y que además han logrado ser felices, pues se fijan más que nada en cuatro necesidades fundamentales que tratan de solventar, ¿no? Que primero, bueno, la felicidad, buscan actividades que les produzca placer y satisfacción. Sí, que les gusta lo que hacen. Por ejemplo, tú, Gustavo, el pilotaje que bueno, hace... ¿Pilotaje? Que, pues hace tres años se convirtió en piloto, ¿no? Sí. Y a pesar de toda la chamba que tiene, siendo consultor ahora, asesor, estudiando su doctorado, pues al mismo tiempo, pues se buscó allá el tiempo para aprender a ser piloto de avión. Entonces, yo creo que va muy, muy de la mano esta parte de estar buscando actividades que te permitan ser feliz, ¿no? Así es. Mira, en el escrito que estamos analizando, dice que las personas exitosas son apasionados. Apasionado significa que tú quieres algo y lo quieres tanto que sueñas todos los días con ello y haces lo que sea por conseguirlo. Eso es lo que a mí me sucedió con la aviación. Yo crecí desde los 6 años, me recuerdo, con la pasión de ser piloto y nunca lo pude lograr. Y cuando me jubilé y tuve el tiempo, el dinero y para poder hacerlo, y me surgió la oportunidad y encontré en medio de una escuela de aviación recién fundada, donde me tengo todas las facilidades para que con mis años yo pudiera ser piloto, pues me fui a fondo y lo logré. Y otro de los conceptos que nos dicen aquí en el escrito que vemos es que las personas felices terminan lo que empiezan. O sea, cuando tú empieces algo, tienes que empezarlo con la firme convicción que lo vas a terminar. Si no, no empieces nada. ¿Por qué? Porque las personas que empiezan y no terminan, se frustran. Y las personas que se frustran, pues no son felices. Entonces, cuando empieces algo, no lo dejes. Vence todos los obstáculos. En la vida siempre va a haber problemas, ¿no? Nada va a ser fácil en la vida. El que diga que la vida es fácil está viviendo un sueño. La vida es difícil. Tiene obstáculos, tiene problemas, tiene situaciones que no previste, tiene una multitud de cosas que te podrían decir, déjalo. Pero nunca dejes lo que empezaste. Y cuando lo termines, vas a ser un hombre realizado, vas a ser un hombre feliz. Y vas a poder tener fuerzas para, obviamente, iniciar nuevos retos, nuevas cosas difíciles en la vida. Y solamente así, construyendo, es que yo creo que la gente logra éxitos y cosas que van a ser feliz a largo plazo. Porque la felicidad momentánea es la menos valiosa, ¿verdad? Cuando tú logras una felicidad muy rápido, te va a durar muy poco. Cuando te cuesta mucho trabajo, cuando la construyes a través del tiempo y del esfuerzo, te va a durar lo mismo que invertiste en lograrla, te va a durar es muy poco. Ese es el secreto quizá de las personas que logran la felicidad a largo plazo. Sí, yo creo que estamos hablando de, primero, las metas. Una vez que tú cumples tus objetivos, ese sentido de logro es lo que te da la mayor felicidad. Lo decía Vince Lombardi, ganar no es lo más importante, es lo único, porque esa sensación de logro, de ganar, sobre todo él hablaba del fútbol americano, pues aquí lo hemos visto en los, sobre todo en los deportes, esa sensación de ganar es verdaderamente fenomenal, ¿no? Te llena de gozo. Ese es el logro, la felicidad que da el logro es importante. Si le sumas la pasión que tienes por hacer lo que haces y le sumas que eres una persona que sabe que se va a enfrentar a dificultades, como yo lo he dicho siempre, las circunstancias siempre van a ser adversas. Algunos me dicen, oye, no digas siempre, por lo menos di algunas. No, siempre van a ser adversas, pero no importa porque depende con qué cara y cómo te presentes ante esas circunstancias, ¿no? Yo creo que lo que dices, Gustavo, es bastante importante de reflexionar. Y el otro día tuvimos un programa de procrastinación. Escucha el programa, es mañana, de la procrastinación. Y fíjate que la procrastinación es dejar las cosas a medias, no terminar lo que estás haciendo, y eso genera muchísima infelicidad y frustración y estrés. Así es de que escuchen el programa de mañana, que de eso va a tratar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Ahora estamos escuchando Gold on the Ceiling, oro en el techo. Ojalá pudiéramos encontrar oro en el techo, pero bueno, este es el dúo de rock blues de Black Keys que nos acompaña esta noche. Gracias, Juanelo, por la música. Gracias a usted que nos acompaña. Sé que va en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. Baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos una conversación mucho, muy interesante. Pero antes de continuar con la entrevista, Laura, ¿tienes ventana ecológica, por favor? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y bueno, hoy vamos a hablar de las colillas de cigarro. Déjeme decirle que millones de colillas desechadas que por desgracia no acaban siempre en la basura. Los filtros de las colillas son un residuo bastante contaminante, pues están formados por acetato de celulosa, un material derivado del petróleo que, en contra de lo que pudiera parecer, pues no es biodegradable y puede llegar a tardar hasta 10 años en descomponerse. Así que pues hoy en día las colillas son desechadas en cualquier parte, en las aceras, en las playas, en la calle, y empiezan, aparte de ensuciar el entorno, afecta al medio ambiente. Pues no debemos olvidar que el filtro sirve para acumular ciertas sustancias nocivas del tabaco, y pues como la nicotina y el alquitrán, que con el paso del tiempo pues se van a transferir al suelo y al agua, en donde van a empezar a contaminar y a afectar a la biodiversidad. Entonces debemos de tener conciencia de esto. Si eres un fumador, pues recuerda que una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 8 litros de agua. Así que la solución a este problema pues es concientizarnos cada uno de nosotros, y que si fuman, que por favor contengan las colillas, no las tiren en las calles, no las tiren en mucho menos en los parques, en los jardines, sino que pues búsquese allá una latita, algo, conténgala y luego tírela a la basura para que no contaminemos. Tenemos que cuidar nuestro manto freático, que por cierto el primer nivel ya está contaminado aquí en Yucatán. Recuerden que en el subsuelo estamos llenos de agua y tenemos que cuidar este preciado elemento. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Les invitamos a que visiten nuestra página www.alcalaoliver.com. Escríbanos a contacto@alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y déjeme darle una notificación adicional. Este fin de semana está la Expo en el siglo XXI, Expo Foro Ambiental, que es muy importante que estemos. Nuestros amigos de la Cervecería Yucateca va a impartir el jefe del medio ambiente de Cervecería Yucateca, el ingeniero Alfonso Fernando Vergara Rivera, va a impartir una plática sobre tratamiento de agua sanitaria y residual para su reuso. Qué importante, y sobre todo, pues una planta tan grande como Cervecería Yucateca, pues ellos saben de esto, tratamiento de agua sanitaria y residual para su reuso. Esta plática va a ser a las 5 de la tarde, siglo XXI, en la Expo Foro Ambiental. Ahí tiene usted la información. Nos acompaña aquí en el estudio, aunque conectados a través de internet, de la plataforma Zoom, en internet, el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor, y estamos platicando, ingeniero, sobre este tema tan importante de las ventas. Otro de los aspectos importantes en este contexto es el significado. Fíjense, nos dice esta persona que escribió el artículo, que es Travis Bradbury, presidente de Talent Smart. Él dice: significado. Las personas exitosas y felices se dedicaban a actividades que tuvieran un impacto positivo en las personas. Y más en la actualidad, ¿no, ingeniero? Porque hoy, pues, nos tenemos que hacer cargo del planeta, ¿no? Lo que podemos encontrar es un que vivió en los campos de concentración de Hitler y que escribió un libro que se llama El hombre en busca del significado. ¿Cómo no? Sí. Y él decía que él pudo vivir y sobrevivir los horrores que vivió en los campos de concentración solamente porque su vida tenía significado. Él dice que vio cómo los hombres se degradaban a los aspectos más espeluznantes de la degradación humana, y que sin embargo muchos morían y otros vivían. Y entonces, como él era psiquiatra viviendo en el campo de concentración, se dedicó a estudiar qué pasaba, ¿no?, con él mismo. Y encontró que los hombres que sobrevivieron al holocausto, a los campos de concentración, eran hombres que tenían un sentido en su vida. Claro. Y creó una técnica de psicoterapia que se llama la logoterapia. Porque logos es sentido o significado. Tiene dos acepciones. La que él lo tomó era significado. Cuando tu vida tiene un sentido, tú vas a sobrevivir a todas las adversidades que sean posibles. Ese hombre se llamaba César Franco y actualmente tiene un libro que se llama así: El hombre en busca del sentido. Víctor Frank, sobreviviente del holocausto de Auschwitz, ¿no? Exactamente. Entonces él dice, el hombre que tiene un sentido en su vida, pues va a sobrevivir. Por ejemplo, hubo un matemático que vivió también en los campos de concentración, y para no dejarse vencer por las enormes adversidades que vivía en el campo de concentración, él pensaba en creando nuevos métodos matemáticos. Y existe también un libro de métodos matemáticos distintos a los que conocemos, superpoderosos para hacer multiplicaciones, sumas, raíces cuadradas. Precioso. Se llama la aritmética Trachtenberg. Ah, ándale. Es otro ejemplo excelente. Un hombre que lo llevaron al campo de concentración, Robert, y se puso a diseñar una computadora. Se llama la Curta. Yo la conocí en la escuela y un maestro alemán que yo tenía la sacaba. Era una maravilla, Robert. Hacía todas las operaciones matemáticas complicadas. multiplicaciones, sumas, elevaciones al cuadrado, al cubo, raíces cuadradas, moviendo una serie de botoncitos, es un cilindro. Ándale, sí, creo que alguna vez la vi. Yo siempre he querido tener una de esas computadoras. Bueno, el que la diseñó en un campo de concentración y así pudo sobrevivir, porque su vida tenía sentido. Entonces, para ser feliz, Robert, tienes que darle sentido a tu vida y tienes que buscar siempre lograr alcanzar ese sentido. Eso es lo más importante en la vida, tener algo que quieras y que tienes que lograr y que vas a pasar por sobre todos los obstáculos que la vida te presente, que como ya dijiste hace rato, la vida siempre presenta obstáculos, la vida nunca va a ser fácil, jamás. El que diga que la vida es fácil, pues está viviendo una utopía. La vida es difícil, está llena de problemas que tienes que resolver todos los días, tienes que estar peleando por la vida. Pero eso es lo que te da la felicidad. Sí, claro, y el sentido. Fíjate que yo recuerdo que Julio Olaya, en su libro Del conocimiento a la sabiduría, Julio Olaya es pues el primer coach ontológico, él es el que derivó en esta ruta del coaching ontológico, y él decía que la humanidad está metida en estos problemas, pues donde tenemos, nos estamos acabando el planeta, calentamiento global, la contaminación, las guerras, la pobreza, tenemos gobiernos corruptos, tenemos guerras, porque la humanidad no encuentra el sentido de por qué estamos aquí. Entonces, encontrar y buscar ese sentido de por qué haces lo que haces, que fue la primera pregunta que les hice al inicio, pues tiene, ahora sí que tiene sentido lo que nos dices, Gustavo. Interesante la reflexión, amigos. Yo le vuelvo a repetir la pregunta para dejársela ahí en la reflexión. ¿Por qué hace lo que hace? Encuéntrele sentido a su vida. Vamos a seguir platicando de este tema regresando del corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Música Money Maker. A esos muchos quisiéramos ser Money Makers, pero así como con varita mágica, ¿no? Así se siente, yo creo, Donald Trump. Pobre Donald Trump, le está yendo como en feria. Ahora se meten tantos problemas de este tipo que de veras demuestra que no tiene sentido de por qué está sentado en la presidencia de los Estados Unidos. Oye, ya corrió. Ahora, hoy estaba escuchando hace rato que quiere correr ahora al de su seguridad y no sé qué rollo, y que quiere cancelar las conferencias de prensa que hace pues tradicionalmente la Casa Blanca, no sé desde cuándo, que porque todos dicen mentiras menos él. Y qué bárbaro, de veras, ese necesitaría. Le vamos a mandar el programa, mi querido Trump, te lo vamos a mandar para que encuentres sentido a lo que haces. Bien, quédese con nosotros, gracias, buena música, espero que le haya gustado. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadassi Mérida. Mire, Sadassi cuenta con tres grandes fraccionamientos, e inclusive fraccionamientos como el de las Américas, que ha sido premiado en varias ocasiones y que tiene, pues tienen una infraestructura, tienen una urbanización de primer mundo, créamelo. Sadassi es una empresa con el distintivo de responsabilidad social, es una empresa que hace bien las cosas, y la única muestra es que usted se dé una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos, Las Américas, Los Héroes o Los Almendros. Déjeme decirle que recorra sus avenidas, recorra sus calles, vea la infraestructura, visite las casas muestra, platique con los asesores. Y déjeme decirle que por eso trabajamos, para el patrimonio familiar. Eso es lo que también nos da sentido a los trabajadores, de lograr tener nuestra casita y eso nos llena de logro, de orgullo, y eso nos hace felices y nos da el éxito. Le voy a dar el teléfono de los tres fraccionamientos, Las Américas, 941-2185. Hable, les hago una cita, dése una vuelta, recorra. Yo les sugiero que recorra los tres. Están en cada uno de los puntos de la ciudad, en el oriente, en el poniente y en el norte. Pero haga una cita con ellos y platíqueles. Los Héroes, le voy a dar el teléfono 176-3050. Y en Los Almendros, al 611-4000. Pregunte por los modelos que tienen en oferta, por los modelos que tienen en entrega inmediata, por los modelos, por los métodos, modelos, ¿cómo se llaman? Los diferentes sistemas de crédito. Eso, los diferentes sistemas de crédito. Pregúnteles. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio y nos acompaña el ingeniero Gustavo Pérez Durán, consultor de Pemex, directo a través de nuestra plataforma Zoom, a través de internet y conectados para la difusión aquí usted en Yucatán, que nos acompaña. Y estamos tocando este tema tan importante. ¿Qué le hace a usted ser feliz y ser exitoso? Que hay un cuarto punto, Laura, el legado. Claro que sí, claro que sí, Robert, el legado que pues realizar estas actividades que puedan transmitir esos valores y esos conocimientos a otros. Y fíjate, aquí un punto interesante, Gustavo nos dijo hace rato que la vida no es fácil y efectivamente tiene sus altas y sus bajas, sus momentos difíciles, sus momentos más fluidos, sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza, ese vaivén que tiene la vida que la hace pues ciertamente complicada. Sin embargo, Robert, alguna vez leí en un libro, la vida es simple. Y al decir simple, pues es despertar en la mañana y hacer lo que te toca hacer ese día. A veces nosotros pues sí, mismos, aunque no te guste, pues a mí exacto, me toca lavar los trastes, trapear la cochera. Pero bueno, pues se tiene usted que levantar con ánimos para hacerlo. El ingeniero tiene que ir a su doctorado, tiene que ir a pilotear su avión y bueno. Pero bueno, la simpleza de la vida ahí está, porque a fin de cuentas es aceptar o renegar lo que te está sucediendo. Y cuando nosotros volteamos a esta simple acción de aceptar lo que nos está sucediendo y tomar acción para enfrentar y resolver, es verdaderamente una decisión muy simple que tenemos que hacer. La cosa es que nosotros mismos nos complicamos la vida pensando a futuro qué va a pasar, qué van a decir de nosotros, si vamos a fracasar o no. Y es precisamente lo que la gente exitosa y feliz no hace. No se detiene a pensar ni qué están diciendo de ellos, ni si van a fracasar o no. Simplemente van y lo hacen porque están convencidos, tienen esos valores y esos principios de que la idea que tienen en mente la van a hacer funcionar, cueste lo que cueste. Gustavo. Sí, mira, ahorita estoy recordando con lo que dices, que las personas exitosas y felices, por ejemplo, deben ser resistentes. Y me estoy también acordando, por ejemplo, de Steve Jobs y Wozniak, que su gran descubrimiento fue que pudieron hacer que lo que tecleaban en un teclado allá de una televisión. Ese fue el gran descubrimiento de Steve Wozniak y de Steve Jobs. Y de ahí empezaron a crear la computadora personal. Y nadie les creía. Pero me acuerdo que Steve Jobs le dijo, haz esto y aquello, y en una caja de cartón hicieron una computadora y la fueron a vender. Y no se las compraron, obviamente. Bueno, pues él no se dejó vencer. Al otro día fue e hizo una computadora en una caja de madera con los mismos elementos y la fue a vender a otro lado. Y tampoco se la compraron. Y regresó y hizo cambios. Hasta que llegó a una tienda y le dijo el señor, bueno, te voy a comprar tus computadoras a $50. Tráeme 10 y el señor fue, Steve Jobs y Steve Wozniak, hicieron 10 computadoras ahí de madera improvisadas y las vendieron a $50 y sacaron $500. Y con eso dijeron, vamos a hacer 100 computadoras más, y en serio, y se pusieron en el garage de la casa de Steve Jobs a hacer 100 computadoras más, que las vendieron a $100, ya no a 50. Y así empezó Apple, con gente que no se dejó vencer, gente que sabía lo que quería y gente que insistió en sus ideas y en sus ideales, y gente que insistió en seguir adelante con lo que ellos sabían que era un gran descubrimiento, la computadora personal, la computadora al alcance de cualquier ser humano. Antes de eso, tú lo sabes bien, Robert, porque viviste en ese medio de las computadoras, las grandes computadoras eran para los grandes consorcios, para las grandes empresas, no para las personas. El éxito de Steve Jobs y Steve Wozniak fue la computadora para el ser humano común, sí, donde podía hacer operaciones increíbles en una velocidad increíble y que tenía a su alcance un poder de cálculo que nunca podía tener ningún ser humano en la mente, ¿no? Sí, ahí la verdad que... En aquella época, yo recuerdo que yo trabajaba en un centro de cómputo donde la máquina, que una de las máquinas que teníamos en ese centro de cómputo ocupaba un espacio de 100 metros cuadrados, una sola máquina, y tenía 145K de memoria, 145, ajá, y era un maquino, no. Y cuando me llevaron la primera PC, incluyendo, era una Apple, ya era la Apple IIe, yo decía, ¿cómo creen ustedes que esto va a revolucionar el mundo? Y ve nomás lo que hizo, junto con Internet. Yo creo que ahí es en donde está esta parte tan importante del legado. ¿Qué le va usted a dejar a esta vida para la cual está usted viviendo? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, ingeniero Gustavo Pérez Durán, te agradezco mucho tu presencia. Nos vemos para la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Robert. Y ojalá que nos volvamos a ver dentro de 15 días o antes. Claro que sí. Claro que tenlo sí. Si no por Zoom, por ahí volvemos a platicar. Gracias. Vámonos, Lau. Gracias, Gustavo. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.